Estamos en la mañana de la 106 en vivo, claro, a esta hora de la mañana con una sensación térmica de 23 grados, la temperatura 23 grados 6. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Comisario, buen día, gracias por el contacto. Buenos días a usted y a la audiencia. Comisario, bueno, algunos hechos que en las últimas horas tuvieron lugar en Saladillo, ¿nos podría contar de qué se trata esto? Sí, aconteció la aprehensión de tres menores y un mayor de 18 años, aproximadamente a las 4 de la madrugada. En circunstancia, estaban sustrayendo algún elemento en el kiosco situado en la calle Rivadavia, esquina Juan B. Justo, donde ingresaron previo rotura de una ventana. Uh-huh. Estos mismos cuatro jóvenes resultaron responsables de dos hechos cometidos con anterioridad en el transcurso de la madrugada, precisamente en el comercio propiedad del ciudadano Diego Coco, situado en Paseo de los Inmigrantes y Belgrano, donde ingresaron y sustrayeron varios elementos previo a rotura de una ventana, y en una obra en construcción en la calle Roque Sáenz Peña y San Martín, donde resultó damnificado el constructor Raúl Tantarelli, a quien también le sustrajeron varias herramientas, juntamente al electricista que estaba trabajando en dicho lugar. Uh-huh. El mayor fue puesto a disposición de la Fiscalía a cargo de la doctora Patricia Ortel, quien tomó intervención en la presente causa, y los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Joven a cargo de la doctora Cataña del Departamento Judicial La Plata, quien dispuso la entrega de los mismos a sus progenitores. Ya están libres. Están siendo entregados en este momento a sus progenitores, o sea, uh-huh, reconstituido su hogar. Repasando, comisario, tres son los sujetos. Cuatro. Menores y un mayor. Tres menores y un mayor. De 18 años de edad el mayor. Y los tres menores de 16, 17 y 15 años de edad. Uh-huh. Según la legislación actual, ¿todavía no son pasibles de estar presos los menores? Sí, serían imputables a partir de los 16 años los menores, depende la gravedad del delito, o es que los que generalmente tienen en cuenta la Fiscalía del Joven. Uh-huh, uh-huh. No obstante, entre los 16 y 18 generalmente interviene la Fiscalía del Joven y son derivados a institutos especiales para una rehabilitación. Deduzco por el conocimiento que usted tiene de los imputados que los cuatro son de la ciudad de Saladillo. Los cuatro son de la ciudad de Saladillo, hay uno que es oriundo de otro medio, pero que vive aquí en esta localidad desde hace un par de años. Uh-huh. Y de los cuatro hay dos menores, por lo menos el de 17 años y el otro de 16, ya tienen antecedentes por delitos contra la propiedad en hechos de menor valía. Uh-huh. Del mayor, no de los menores, ¿es posible conocer la identidad o todavía están en identidad reservada? No, por el momento no. O sea, no se trata de identidad reservada, se trata de que no ha tomado contacto con las actuaciones de la Fiscalía que va a indagar al mayor, entonces por una cuestión de obvia de respeto hacia las instituciones y sobre todo las autoridades judiciales, por el momento no sería factible que trascendiera a su identidad, lo cual sí podría ser a partir del momento que tome intervención en la causa la doctora Ortel. Claro. Comisario, la pregunta es la siguiente. También, estos tres menores que nos confía la información, son oriundos de Saladillo y ya tienen antecedentes, ¿verdad? Dos de tres de ellos sí tienen antecedentes por delitos contra la propiedad, sobre todo en delitos menores. Uh-huh. Y a pesar de ello, ¿fueron entregados a sus progenitores o están siendo entregados? Sí, fueron entregados tal cual acontece en esta clase de delito o cuando intervienen menores de edad. Uh-huh. Y la policía, a ustedes, en el trabajo de todos los días, por ejemplo, ¿presuponen o suponen o hacen algún trabajo? Porque esto es obvio que va a volver a suceder. Por lo menos desde el punto de vista, si tus antecedentes son devueltos a los padres, ¿van a volver a delinquir? ¿Esto es una cuestión de hipótesis de trabajo de la policía o cómo se maneja? No, siendo menores nosotros no existe ninguna clase por ahí de, como usted dice, si viene tenemos conocimiento de que pueden ser un factor de riesgo, uh-huh, tampoco se tienen en cuenta a la hora de con un especial énfasis a la hora de la prevención. Estamos hablando de jóvenes o menores, los cuales necesitan por ahí otra clase de atención, o en este caso por ahí se le da intervención a las instituciones dedicadas al rubro minoridad, y en las cuales policía debería estar lo más ajeno posible, dado que estamos hablando de niños, según son tratados por la legislación. Claro. Comisario, cuando estos menores tienen antecedentes, ¿ya las instituciones no deberían haber actuado de alguna manera? Sí, lo que pasa es que no, tampoco estoy en condiciones de certificar si no han actuado en estos casos. Tengo entendido que al menos en uno de ellos seguro que sí que han actuado y ha trabajado la gente del Servicio de Protección a la Minoridad, los cuales trabajan en forma permanente en conjunto con esta institución cada vez que acontece un hecho de esta naturaleza. Comisario, bueno, muchas gracias. Yo estoy haciendo preguntas que exceden a su trabajo y, por supuesto, agradecerle, ¿no? Como siempre. Pero bueno, algunas preguntas que uno se hace sobre la marcha y que seguramente se está preguntando a la gente del otro lado. Sabemos que excede en su trabajo, así que le agradecemos por la respuesta también. Bueno, buenos días. Hasta luego. Adiós. La palabra del comisario Darío Almendros, de estos 4 delincuentes que fueron atrapados, 3 de ellos menores, todos oriundos de la, 3 oriundos de la ciudad de Saladillo, 1 que no es de la ciudad y que ha sido, que está viviendo, los 3 ya devueltos a sus padres. ¿Cuándo volverán a delinquir? Poné el cronómetro. La pausa, ya volvemos.